Camilo Flammarion. Dios en la naturaleza. Introducción. El objeto de esta obra es presentar el estado actual de nuestros conocimientos precisos sobre la naturaleza y sobre el hombre. La exposición de los últimos resultados a que ha llegado el espíritu humano en el estudio de la creación es, a nuestro parecer, la verdadera base sobre la cual puede fundarse al presente toda convicción filosófica y religiosa. En nombre de las leyes de la razón, tan magníficamente justificadas por el progreso moderno y en virtud de los principios ineludibles que constituyen la lógica y el método, nos ha parecido que, en adelante, debemos proseguir, por medio de las ciencias positivas, la investigación de la verdad. Si tenemos la ambición de llegar personalmente a la solución del mayor de los problemas, si nos acosa la sed ardiente de alcanzar nosotros mismos una creencia en la cual nuestra inteligencia pueda encontrar su reposo y mantener su vida, si estamos después animados del legítimo deseo de llevar a los que buscan todavía el consuelo que hemos hallado, es, no temamos jamás afirmarlo, en la ciencia experimental en donde debemos buscar los medios de conocer. Por ella debemos marchar. El escepticismo, la duda universal reina en el seno de nuestra alma. Su ojo escrutador, al que ninguna ilusión fascina, vela en el fondo de nuestros pensamientos. No encontremos malo que así sea. No vituperemos a Dios porque al crearnos no nos haya revelado todas las cosas y nos haya dado el derecho de discusión. Este carácter de nuestro ser es bueno en sí mismo. Es la gran condición de nuestro progreso. Pero si el escepticismo vela en nosotros, la necesidad de creer nos arrastra. Podemos dudar, pero nos sentimos dominados y arrebatados por el insaciable deseo de conocer. Necesitamos una creencia. Los espíritus que se precian de no tener ninguna, son los más expuestos a caer en la superstición, a desaparecer en la indiferencia. El hombre tiene en su naturaleza una necesidad tan imperiosa de fijarse en una convicción, particularmente desde el punto de vista de la existencia de un ordenador del mundo y del destino de los seres, que si no le satisface ninguna fe, necesita demostrarse que Dios no existe y busca el reposo de su alma en el ateísmo y la doctrina de la nada. Por tanto, la cuestión actual que nos atrae no es ya saber cuál es la forma del Creador, el carácter de la mediación, la influencia de la gracia, ni discutir el valor de los argumentos teológicos. La verdadera cuestión es saber si Dios existe o no existe. Pero debe notarse que en general la negativa está sostenida por los experimentadores de la ciencia positiva, mientras que la afirmativa tiene por principales defensores hombres extraños al movimiento científico. Un observador atento puede actualmente apreciar en la sociedad pensadora dos tendencias dominantes diametralmente opuestas. Por un lado, químicos de la naturaleza ocupados en tratar y triturar en sus laboratorios los hechos materiales de la ciencia moderna, para extraer de ella la esencia y la quinta esencia, y declarando que la presencia de Dios no se manifiesta jamás en sus manipulaciones. Por otro lado, teólogos enterrados entre empolvados manuscritos de las bibliotecas góticas, hojeando, compulsando, interrogando, traduciendo, compilando, citando y recitando sin cesar, versículos dogmáticos, y declarando con el ángel Rafael que desde la pupila izquierda a la pupila derecha del Padre Eterno hay 30.000 leguas de 1.000.000 de varas de 4,5 palmos. Queremos creer que por ambas partes hay buena fe, y que así los segundos como los primeros están animados del sincero deseo de conocer la verdad. Los primeros creen representar la filosofía del siglo XX, los segundos guardan respetuosamente la del XV. Los primeros atraviesan a Dios sin verle, como el aeronauta atraviesa el espacio. Los segundos miran al través de un prisma que empequeñece y cubre la imagen. El observador extraño e independiente que procura explicarse sus tendencias contrarias, se admira de verlos obstinados en su sistema particular y se pregunta si decididamente es imposible interrogar directamente al vasto universo y ver a Dios en la naturaleza. En cuanto a nosotros, que no pertenecemos a ninguna secta, nos hemos planteado libremente el mismo problema. Ante el espectáculo de la vida terrestre, en medio de la naturaleza resplandeciente bajo la luz del sol, a la orilla de los mares embravecidos o de las fuentes cristalinas, entre los paisajes de otoño o los bosquecillos de abril, y durante el silencio de las noches estrelladas, hemos buscado a Dios. La naturaleza explicada por la ciencia nos lo ha mostrado bajo un carácter particular. Ahí está, visible como la fuerza íntima de todas las cosas. Nosotros hemos considerado en la naturaleza las relaciones armónicas que constituyen la belleza real del mundo, y en la estética de las cosas, hemos encontrado la manifestación gloriosa del pensamiento supremo. Ninguna poesía humana nos ha parecido componible a la verdad natural y el Verbo Eterno nos ha hablado con más elocuencia en las obras más modestas de la naturaleza, que el hombre en sus cantos más pomposos. Cualquiera que sea la oportunidad de los estudios, que son objeto de este trabajo, no esperamos que agraden a todos, porque hay unos a quienes no despertarán de su sueño, y otros cuyas inclinaciones estarán lejos de satisfacer. Se acusa nuestra época de indiferencia, y merece esta acusación. ¿Dónde están, en efecto, los corazones que palpitan por el amor puro de la verdad? ¿En qué alma reina todavía la fe? No ya la fe cristiana, sino una creencia sincera en cualquier objeto. ¿Qué se han hecho de aquellos tiempos en que las fuerzas de la naturaleza divinizada recibían los homenajes universales, en que el hombre contemplativo y admirador saludaba fervorosamente al poder eterno manifestado en la creación? ¿Qué se han hecho de aquellos tiempos en que los hombres eran capaces de derramar su sangre por un principio? ¿En que las repúblicas tenían en su cabeza una idea y no un ambicioso? ¿Qué se han hecho de aquellos tiempos en que el genio de un pueblo, esculpido en Nuestra Señora o en San Pedro de Roma, se arrodillaba y oraba, prosternado inmóvil en su manto de piedra? ¿Qué se ha hecho la virtud patriótica de nuestros padres abriendo las puertas del panteón a las cenizas de los héroes del pensamiento y relegando a la noche del olvido la falsa gloria de la ociosidad y de la espada? No nos avergoncemos de confesarlo, puesto que tenemos la debilidad de sufrir tal decaimiento, cubiertos de egoísmo, ya no tienen nuestros espíritus más ambición que el interés personal. Riquezas cuya procedencia es equívoca, laureles robados más bien que ganados, una dulce quietud, una profunda indiferencia por los principios. ¿No es este precisamente nuestro lote? Los que no consienten en inclinar su frente delante de la hipocresía, viven solitarios, fuera del mundo brillante, trabajan en la soledad. Profundizan en el silencio de la meditación los abismos de la filosofía y si permanecen fuertes, es porque no se atrofian al contacto de los fantasmas. Es en verdad un contraste que causa pena hacer constar, ver que el progreso magnífico y sin precedente de las ciencias positivas, y la conquista sucesiva del hombre sobre la naturaleza, al mismo tiempo que han elevado tan alto nuestro espíritu, han dejado caer nuestro corazón en un abatimiento tan profundo. Doloroso es sentir que, mientras por una parte la inteligencia afirma su poder cada vez más, por otra se extingue el sentimiento, y la vida íntima del alma se olvida más y más, bajo el predominio de la carne. La causa de nuestra decadencia social, decadencia pasajera, porque la historia no puede desmentirse a sí misma, está en nuestra falta de fe. La hora primera de nuestro siglo ha sido la del último suspiro de la religión de nuestros padres. En vano se harán esfuerzos para restaurar y reconstruir, al presente no son ya más que simulacros. Lo que está muerto, no puede resucitar. El soplo de una inmensa revolución ha pasado sobre nuestras cabezas, derribando nuestras antiguas creencias, pero fecundando un mundo nuevo. Atravesamos en esta edad la época crítica que precede a toda renovación. El mundo marcha. Vanamente la gente política como la de Iglesia se imagina cada una por su parte continuar la representación del pasado sobre una escena empedrada de ruinas. No podrán impedir que el progreso nos arrastre a todos hacia una fe superior, que aún no tenemos, pero hacia la cual caminamos. Y esta fe, es la creencia en el verdadero Dios por las ciencias. Es la ascensión hacia la verdad por el conocimiento de la creación. Preciso es estar ciego o tener algún interés en engañarse a sí mismo y en engañar a los demás. Ahí. Muchos están en este caso para no ver y para no explicarse el estado actual de la sociedad pensadora. Porque la superstición ha matado el culto religioso, le hemos abandonado y despreciado. Porque el carácter de lo verdadero se ha revelado claramente a nuestras almas, aspiran estas a un culto puro. Porque el sentimiento de la justicia se ha afirmado delante de nosotros. Reprobamos hoy las instituciones bárbaras que, como la guerra, recibían no mucho los homenajes de los hombres. Porque el pensamiento se ha libertado de las trabas que le mantenían junto al suelo, No admites ya las tentativas hechas para imponerle la esclavitud, cualquiera ésta sea. En esto, sin contradicción, hay progreso. Pero en la incertidumbre en que estamos todavía, en medio de las turbulencias que nos agitan, percibiendo la mayor parte de los hombres que sus impresiones y sus tendencias más generosas chocan aún fatalmente contra la inercia del pasado, se retiran al silencio, si tienen medios y fuerzas para ello, o se dejan arrastrar por la corriente general hacia la gran atracción de la fortuna. En las épocas críticas es cuando se despiertan las luchas, luchas intermitentes sobre problemas eternos, cuya forma varía según el espíritu de los tiempos, y reviste sucesivamente un aspecto característico. En nuestra época de observación y experimentación, los materialistas tienen el talento de apoyarse en los trabajos científicos y de parecer que deducen su sistema de la ciencia positiva. Los espiritualistas, por el contrario, creen en general poder cernirse por encima de la esfera de la experiencia y dominar también en las alturas de la razón pura. Según nosotros, el espiritualismo debe, para vencer, medirse hoy sobre el mismo terreno que su adversario y combatirle con las mismas armas. No perderá nada de su carácter consintiendo en descender a la arena, y nada tiene que temer en tentar una prueba con la ciencia experimental. Las luchas empeñadas, los errores que debe combatir, están muy lejos de ser peligrosos para la causa de la verdad, al contrario, sirven para examinar más rigurosamente las cuestiones para discutirlas mucho mejor, y para preparar una victoria más completa. La ciencia no es materialista y no puede servir el error. ¿Por qué el espiritualismo, por qué la religión pura, habían de temerla? Dos verdades no pueden ser opuestas la una a la otra. Si Dios existe, su existencia no podría ponerse en duda ni ser combatida por la ciencia. Por el contrario, tenemos la íntima convicción de que el establecimiento de los conocimientos precisos sobre la construcción del universo, sobre la vida y sobre el pensamiento, es actualmente el único método eficaz para ilustrarnos sobre el problema, para enseñarnos si la materia reina sola en el universo, o si debemos reconocer en la naturaleza una inteligencia organizadora, un plan y un destino de los seres. Tal es, al menos, la forma bajo la cual se ha presentado la discusión a nuestro espíritu perplejo, y se ha impuesto a nuestro trabajo. Abrigamos la esperanza de que esta tentativa de tratar la cuestión de la existencia de Dios por el método experimental servirá al progreso de nuestra época, porque está en relación con sus tendencias características. Satisfechos quedaremos si la lectura de este libro hace penetrar un rayo de luz en los pensamientos indecisos, y si después de inclinarse silenciosamente sobre nuestros estudios, se levanta alguna frente con el sentimiento de su verdadera dignidad. Sí, en general, los ideólogos franceses no han aplicado el método científico a los problemas de la filosofía natural, en cambio, ciertos sabios han tratado los objetos de nuestro conocimiento desde el punto de vista de las relaciones generales que se manifiestan en el mundo, y de las fuerzas que constituyen su viviente unidad. Tenemos el placer de señalar, entre las obras de este carácter, los diferentes trabajos de Auguste Laugel, que repetidas veces hemos utilizado en esa obra. Los problemas de la naturaleza y los problemas de la vida no conducen, en efecto, al primero de los problemas, y el de examinar las fuerzas en acción en el organismo del universo, no equivale a examinar los diversos modos de la fuerza esencial y original. Las investigaciones que tienen por objeto el estudio de la naturaleza pueden servir a la filosofía a veces más seguramente que los tratados o los ditirambos especialmente consagrados a la metafísica. Los escritos de Moleschott y Bunner nos han suministrado por sí mismos los elementos para su propia refutación. La circulación de la vida, expuesta por el primer profesor, nos muestra en la vida una fuerza independiente y transmisible, dirigiendo los átomos según leyes determinadas y según el tipo de las especies. El examen de la fuerza y de la materia establece, por otra parte, la soberanía de la fuerza y la inercia de la materia. Siendo la fuerza y la extensión los primeros principios del conocimiento, y siendo la primera filosofía la ciencia de los primeros principios, la presente obra podría ser considerada como un estudio de filosofía primera, si no hubiésemos resuelto limitarnos a una discusión puramente científica. Este es aquí, en efecto, el objeto esencial, y el que, a decir verdad, ofrece más atractivos, a pesar de la aridez aparente del trabajo. Hemos pensado que el único medio fructuoso de combatir la negación contemporánea es lanzar contra sí mismo el materialismo científico y emplear sus propias armas en su derrota. Esta empresa corresponde, pues, a la ciencia antes de corresponder a la filosofía. La ideología, la metafísica, la teología, la misma psicología se han apartado de ella en lo posible. No razonamos sobre las palabras, sino sobre los hechos. Las verdades significativas de la astronomía, de la física y de la química, de la fisiología, son los patrióticos defensores de la realidad esencial del mundo. Por difícil que parezca a primera vista la refutación científica del materialismo contemporáneo, nuestra posición es muy ventajosa desde el instante en que nos colocamos sobre el mismo terreno que nuestros adversarios. En esta guerra eminentemente pacífica, estamos de antemano seguros de la victoria. Bástanos, en efecto, puesto que nuestro enemigo ocupa una falsa posición, descubrir esta falsa posición y hacerle perder su equilibrio. El método es sencillo e infalible, y tan seguro que lo revelamos de antemano, una vez fuera de su lugar el centro de gravedad, todos los mecánicos saben que el individuo sorprendido de esta manera, cae al punto y van a buscarle al suelo. Este es el cuadro que vamos a tener a la vista. Algunos críticos han supuesto que, en nuestro método, se deslizaría a veces alguna sonrisa, alguna ironía. No podemos ser jueces en nuestra propia causa, pero aun cuando la acusación fuese fundada, tampoco la culpa sería nuestra, sino solamente de los acontecimientos, cuyo lado grotesco dominaría momentáneamente al lado serio, gracias a nuestros adversarios que se han extraviado a menudo en las consecuencias más curiosas. Mientras hablamos así, debemos rogar a nuestros lectores que crean que sí. Por extraordinario nos ocurre tratar con alguna dureza a uno u otro de nuestros adversarios. Tampoco debe culpársenos, atendido que nunca empleamos estos medios extremos, sino en las ocasiones, demasiado frecuentes tal vez para ellos, en que nuestros adversarios se obstinan en no dejarse vencer. En tal caso, nos vemos obligados a atacarlos con una táctica un poco más dura y obligarlos a confesar por el argumento irresistible del más fuerte, que son efectivamente los más débiles en esta guerra de principios. Y además, no hay necesidad de añadir que son siempre los principios los que atacamos, y nunca la persona de los que los sustentan. Toda personalidad está, por la naturaleza misma de la cuestión, fuera del campo de batalla. Por otra parte, tampoco creemos que nuestros adversarios pongan en práctica el materialismo absoluto, el de los viles intereses y de las pasiones egoístas. Y nosotros no tenemos otra intención que discutir las teorías. Dividiremos nuestra argumentación general en 5 partes. Nuestra intención es demostrar en cada una de ellas la proposición diametralmente opuesta a la que sostienen los eminentes defensores del ateísmo. Así, en la primera, nos esforzaremos en establecer, primero por la observación de los movimientos celestes y después por la del mundo inorgánico terrestre, que la fuerza no es un atributo de la naturaleza, y que, al contrario, es su soberana, su causa directriz. En el libro segundo probaremos por el estudio fisiológico de los seres, que la vida no es una propiedad fortuita de las moléculas que los componen, sino una fuerza especial gobernando a los átomos según el tipo de las especies. El estudio mismo del origen y de la progresión de las especies servirá a nuestra doctrina. En el libro tercero observaremos, por el examen de las relaciones del cerebro con el pensamiento, que hay en el hombre otra cosa que materia, y que las facultades intelectuales son distintas de las afinidades químicas. La personalidad del alma afirmará su carácter y su independencia. El cuarto mostrará en la naturaleza un plan, un destino general y particular, un sistema de combinaciones inteligentes, en cuyo seno la mirada imparcial no puede menos de admirar por una sana concepción de las causas finales, el poder, la sabiduría y la previsión del pensamiento que ordenó el universo. Finalmente, el libro quinto, punto general a que van a parar todas las consideraciones precedentes, nos colocará en la posición científica más favorable para permitirnos juzgar a la vez la misteriosa grandeza del ser supremo y la incontestable ceguedad de los que cierran los ojos para convencerse de que no existe. El verdadero título de esta obra sería, La contemplación de Dios por medio de la naturaleza. Desde que hace algunos años se anunció hallarse en prensa esta obra, Hemos modificado varias veces su título, que era en un principio puramente científico, de la fuerza en el universo, para fijarnos definitivamente en el que hoy lleva. Un título sin duda no tiene importancia esencial, y tal vez no merece que el autor lo explique tan formalmente. Pero en el caso presente, creemos útil declarar desde luego que, el que viesen las cuatro palabras escritas en la cubierta de este libro, la expresión de una doctrina panteísta se equivocaría grandemente. Aquí no hay ni panteísmo ni dogma. Nuestro objeto es exponer una filosofía positiva de las ciencias, que contenga en sí misma una refutación no teológica del materialismo contemporáneo. Tal vez sea un atrevimiento demasiado imprudente emprender de esta manera un camino aislado entre los dos extremos, que siempre han reunido grandes partidarios. Pero cuando nos sentimos arrebatados y sostenidos por una convicción particular y por un ardiente amor hacia un nuevo aspecto de la verdad, ¿podemos resistir al mandato interior que nos inspira? Al observador toca examinar nuestra obra y decidir si nos ciega alguna ilusión que se oculte para nosotros bajo el prestigio de la verdad. Sin embargo, no podemos menos de confesar que el día en que leímos en Augusto Conte que la ciencia había concedido el retiro al Padre de la Naturaleza, y que acababa de acompañar a Dios hasta sus fronteras, dándole gracias por sus servicios interinos, nos hemos sentido algún tanto lastimados por la vanidad del Dios Conte, y nos hemos dejado arrastrar por el placer de discutir el fondo científico de semejante pretensión. Entonces hemos hecho constar que el ateísmo científico es un error, y que lo es también la ilusión religiosa, y digámoslo de paso, el cristianismo nos parece todavía esotérico. Nuestros conocimientos actuales sobre la naturaleza y sobre la vida nos han representado la idea de Dios, bajo un carácter, del cual, tanto la teodicea como el ateísmo, no podrán sin duda desconocer el valor. A nuestros ojos, el hombre que niega simplemente la existencia de Dios, y el que define a este desconocido remitiendo a él toda explicación dificultosa son, uno y otro, dos seres cándidos que cometen el mismo error. Nosotros, empero, no tratamos de emplear aquí el método antinómico, y, sobre todo, no queremos revestirnos de una apariencia de misterio. Entremos, pues, de inmediato en nuestro asunto, declarando que nos hemos esforzado todo lo posible para exponer con la independencia más sincera lo que creemos ser la verdad. Puedan estos estudios ayudar a subir el sendero del conocimiento a los espíritus que toman seriamente su paso por la tierra, y al progreso de la humanidad. Camilo Flammarion.